La casa de Diego II está de vuelta en su nueva dirección, Avenida Giorgetta 48, con todo el sabor y sazón que ya conoces. Deliciosos encebollados, parrilladas, arroz con camarón, caldo de bolas y mucho más. Desayuna los exquisitos bolones de verde. Menú diario, primero, segundo, postre y bebida por tan solo 7 euros. La casa de Diego II. Avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-914-828. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Estamos arrancando nuestro programa correspondiente este miércoles 30 de julio. Feliz día donde quiera que se encuentre. Bueno, miramos a esta hora el tiempo para la ciudad de Valencia y el área mediterránea. Temperatura a esta hora 23 grados centígrados. La máxima para hoy será de 27, de acuerdo con lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. En general tendremos un día mayormente nublado. La humedad 81%, la probabilidad de precipitaciones del 14%, puede que caiga entonces algo de lluvia. Viento 5 kilómetros por hora. Vamos inmediatamente a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer la movilidad a nivel nacional, el estado de las principales carreteras del país. Buenos días, inmersos en la hora punta en Madrid, circulación lenta en prácticamente todos los accesos. A 1 Las Tablas y San Sebastián de los Reyes, a 2 San Fernando Alcalá, a 4 Pinto, 42 Parlafuenlabrada de Getafe, a 5 en Alcorcón y Navalcarnero y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío en ambos sentidos, a 3 en Rivas y a 2 en Torrejón. En Barcelona densa la entrada por la C58 en San Quirze del Vallés y en Cerdañola, B20 en Santa Coloma, C31 en Badalona, AP7 muy densa en El Papiol hacia Tarragona y por Avería está cortado un carril de la Nacional 340 en Cervelló, en sentido a la Ciudad Condal. La entrada a Sevilla densa por la A49 desde Camas, en Valencia la V21, en Alboraya, en Alicante la A70, en el Baccarat, en ambos sentidos, y en el Elche la P7 hacia la capital alicantina, también con tráfico intenso hasta ahora. Muchas gracias. Así estamos empezando el Café Mañanero. Inmediatamente damos cuenta también de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Cae un punto en comparación con la jornada anterior. Se valoriza la moneda estadounidense frente a la europea. El petróleo recupera terreno y se pone en los $75.11. Sube un 0,46%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.915 puntos, sube un 0,02%. Moderna sube un 5% en bolsa tras afirmar ser eficaz frente a la variante Delta y es una de las buenas noticias del día. Gracias por acompañarnos. En lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, música, bueno, es noticia. Antes, debo decirle también que es noticia en el día de hoy que el gobierno da luz verde a la ley trans que permitirá el cambio de sexo registral sin pruebas. Sánchez y Aragonés acuerdan reactivar la mesa de diálogo la tercera semana de septiembre en Barcelona. El presidente insiste en que el acuerdo pasa por la amnistía y la autodeterminación. Es lo que tiene que ver con entretenimiento. Es noticia una vez más el maestro Ismael Miranda porque vuelve a tener recaída y ha sido hospitalizado. Más adelante le vamos a estar ofreciendo detalles de la salud entonces del maestro Ismael Miranda, uno de los artistas más emblemáticos del mundo de la salsa. La canción que estamos escuchando se titula Entre Copas y Amigos. Ismael Miranda, gracias por acompañarnos. Yo crecí junto a la barra y entre copas tuve amigos, pero un golpe del destino junto a ella me llevó, y porque ella lo quería solo por su amor. Tus amigos, olvídate de esos borrachos, de esos perdidos que dicen ser tus amigos, y todo mi amor será tuyo. Y pasaron muchos años de ilusión, entregado a las delicias del querer. A mi pasado, porque al fin me he convencido, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Regreso a mi pasado, porque al fin me he convencido, vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que la más linda mujer. Vale más cualquier amigo, sea un borracho, sea un perdido, que ¡feliz día con el Café Mañanero! Estamos comenzando el Café Mañanero. Estamos arrancando hoy con música del maestro Ismael Miranda. Es noticia el artista salsero, aunque lo acabamos de escuchar también con un bolero, porque tuvo una recaída en su ya delicada condición de salud. El cantante boricua fue trasladado a un hospital de Caguas, donde se le han hecho pruebas para descartar cualquier percance mayor, según confirmó su esposa Yanice Valle. Lo ha hecho a través de su cuenta en Facebook. Agradecida a Dios por sus oraciones y buenos deseos por la salud de Ismael. Él ha continuado progresando, expresó entonces su mujer a través de las redes sociales. Pues hoy se desorientó un poco y decidimos venir. Gracias a Dios, está bien, hablando muchísimo y con deseos de irse. Es el mensaje que ha publicado entonces la esposa de Ismael Miranda en las redes sociales. Estamos esperando que le hagan un CT. Confiamos que estaremos en casa pronto, concluye el mensaje. Bueno, nos tranquiliza entonces Este mensaje de la familia del maestro Ismael Miranda, uno de los íconos de la salsa. Y yo poder corresponder los sueños de hacer cantar. Debo decirle que Ismael Miranda hizo parte de la Fania All Star, el más grande proyecto de salsa. Esta es mi felicidad. No me diga. Traer amor los cuatro vientos. El amor es mi pasado por no haberlo comprendido. Muchas veces me olvido. Así. Mi familia ya es muy grande, vivo feliz. Por la calle Bonaparte, otro nuevo de aquí. Yo a nadie he perdido. ¡Eva! No me digan que es muy tarde ya. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos con música del maestro Ismael Miranda. Es noticia en el día de hoy porque ha vuelto a tener recaída y ha sido hospitalizado. Le dicen el niño bonito de la salsa. Repito, tuvo una recaída en su ya delicada condición de salud. El cantante boricua fue trasladado a un hospital en Caguas, donde se le hicieron algunas pruebas para descartar cualquier percance mayor, según confirmó su esposa a través de las redes sociales. Lo importante es que el artista luce recuperado, de acuerdo a lo que también se ha informado a través de las mismas redes sociales. No me digas que es muy tarde. Estamos hablando de uno de los veteranos de la salsa, de los históricos de la salsa, Ismael Miranda. ¡Feliz día! La invitación es para que nos acompañen en el Café Mañanero hasta las 10, con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento, incluida por supuesto la música. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Inmediatamente aquí está nuestro monólogo de actualidad, nuestro repaso a los hechos noticiosos más destacados del día y nuestro comentario. Empezamos con una preocupación en torno a los casos de COVID. Atención, la incidencia ha vuelto a subir hasta los 107 casos y pasa de los 250 entre los jóvenes de 20 a 29 años. ¿Qué nos está pasando? ¿Nos estamos relajando demasiado? La pandemia no se ha ido. El hecho de que mediante el esfuerzo, es decir, gracias a las restricciones, a las medidas implementadas, se haya bajado la incidencia, Recordemos que la semana anterior estábamos en 80 y tantos casos. Hoy estamos en los 107. Es el más reciente balance que nos han entregado las autoridades. Y llama poderosamente la atención que entre los grupos más jóvenes de población está creciendo la incidencia. No sé si tiene también mucho que ver que la población mayor, la más vulnerable, ya se encuentra en gran parte vacunada. La idea sería entonces también vacunar a los jóvenes, es decir, a toda la población. Por eso se habla de la inmunidad de rebaño. Ese es el propósito. Y en esas se está. A propósito, escuchemos a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, refiriéndose a la vacunación de las personas con VIH. A propósito, que por estos días se está celebrando el mes del orgullo gay, uno de los grupos poblacionales más afectados con el VIH. Dice que el objetivo es el 95% de las personas con VIH diagnosticadas. Pero yo me quiero fijar en lo que nos queda por delante. Tener la visión y la ambición de querer hacer o eliminar el VIH para 2030. La visión del 95% de las personas diagnosticadas con VIH. El 95% de las personas con tratamiento VIH. Y el 95% de las personas con carga indetectable, lo que es lo mismo, intransmisible. Intransmisible. Es verdad que nos queda mucho camino, pero les aseguro una cosa, hay compromiso político, hay compromiso institucional y hay compromiso personal. Yo no me iría de aquí, no sería yo, si no me acordara de alguien a quien le quiero dedicar este premio. Alguien que me enseñó en esta vida, tuve la suerte de encontrármelo en mi camino. Me enseñó la causa y me enseñó a nunca bajar los brazos, a nunca dejar de luchar aunque fuera un imposible, a Darío Jaén. Por él y por tantos Darío Jaén. Muchas gracias y vamos a ese 0% de discriminación y VIH 2030. Repito, la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Continuando con más hechos noticiosos del día, vamos a América Latina. Hay mucho que contarles. El régimen de Daniel Ortega recibió al vicepremier de Crimea para fortalecer la cooperación entre Nicaragua y Rusia. El asesor presidencial para inversiones, Laureano Ortega Murillo, informó que Georgi Miradok encabeza una delegación que realizará reuniones con los jefes de las instituciones del gobierno para continuar fortaleciendo los lazos de solidaridad y amistad. Donde quiera que haya una preocupación por la democracia en Occidente, allí está Rusia metiendo sus narices, defendiendo lo que va en contravía, colocándose en el lado opuesto de lo que consideramos en Occidente uno de los grandes avances, uno de los grandes logros de la sociedad, que es la democracia. No podemos olvidar en ningún momento lo que está suponiendo en estos momentos Daniel Ortega, ¿no? Acabando con la democracia en Nicaragua, como ya lo ha hecho Nicolás Maduro o el chavismo en Venezuela, como hace 6 décadas lo hizo el régimen cubano, la dictadura de los Castro. Y se mantiene precisamente en esa situación, negándole la libertad, la posibilidad de la democracia. Repito, la democracia es uno de los grandes logros, los grandes avances en la sociedad. Y todos los individuos se merecen este logro. Hay más que contarles. El gobierno de Perú esperará la decisión del jurado electoral antes de responder el pedido de Keiko Fujimori de una auditoría internacional. La candidata de Fuerza Popular insistió en invitar a la OEA para verificar los resultados de los comicios, aunque la misión del organismo ya confirmó que el proceso fue correcto. Hay que decir que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, declaró a Radio Programas del Perú Noticias que se tiene que esperar la decisión de este organismo institucional autónomo, y más cuando las partes están planteando controversias en esta instancia. Veremos entonces el pronunciamiento de las autoridades electorales. Hay que dejarlas que trabajen. Una vez que la Junta Nacional Electoral concluya con las deliberaciones, podrá proclamar al ganador de las elecciones, que según el cómputo final de votos fue el candidato izquierdista del partido Perú Libre, Pedro Castillo, guste o no, independientemente por el margen, ¿no? Sé que preocupa, y claro que preocupa, pero las cosas son como son, y las reglas de las autoridades electorales hay que respetarlas por el bien de la misma democracia. Aunque no sabemos qué tanto está en riesgo con Pedro Castillo. De todas formas, Pedro Castillo solamente ha expresado intenciones, ¿no? Preocupa el hecho de que se alinee con el chavismo, con Ortega, con la dictadura de los Castros, con Evo Morales. Pero las cosas son como son y hay que respetar la institucionalidad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una historia muy particular que encontramos en Ecuador. Dante Sigifredo Reyes Moreno realizó múltiples estafas. Al final de sus días cumplió una condena por homicidio. Vendió un reloj público y una calle. La historia del cuentero de Muisne, el estafador más famoso de Ecuador. Nació en Esmeralda, la provincia costera de la frontera norte de Ecuador, en 1947. Se dice que era un hombre culto e inteligente. Esas cualidades se le habrían permitido estafar a decenas de personas. Era apenas en la fachada, ¿no? Un supuesto intelectual. Hay que desconfiar de cualquiera. No importa lo que diga. Son los hechos lo que al final dicen de las personas. Una historia que hoy encontramos en Ecuador y llama poderosamente la atención de la prensa. En Cuba, Miguel Díaz-Canel ha defendido la censura y dijo que la revolución justifica la inexistencia de libertad de expresión en Cuba. Bien. Peligro, qué peligro. Que alguien se fije en Cuba. Por eso preocupa la situación. Preocupa Castillo en el Perú. La libertad de expresión en Cuba, muy exigida por artistas y disidentes cubanos y en todo el mundo, está limitada por la existencia misma de la revolución, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en un discurso publicado este martes. Palabras textuales. La libertad de expresión en la revolución sigue siendo como límite el derecho de la revolución a existir. Es decir, la revolución está por encima de la libertad de expresión. Está bastante claro. Para que luego no me vengan que en Cuba hay avances en materia de democracia. No, no. En absoluto. Lógicamente, la libertad de expresión es un principio básico de la democracia. En Cuba no hay democracia. Es el repaso a los hechos noticiosos más destacados del día. Más adelante, por supuesto, estaremos con más de la actualidad. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos la Eurocopa, donde ha quedado eliminada Alemania, uno de los equipos grandes de este torneo. Ha sido Inglaterra la que le ha dejado en el camino. Y en el otro compromiso, Ucrania ha dado cuenta de Suecia. Estamos hablando de los últimos clasificados para los cuartos de final del torneo, donde recordemos ya se encuentra España. Y en el Tour de Francia, hoy tendremos una contrarreloj, puede ser decisiva para los intereses de los hombres de la general. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos inmediatamente con nuestros apartados en el Café Mañanero. Lo hacemos con la nota ecológica. Uno de los apartados interesantes de nuestro espacio todos los días. Representa nuestro compromiso con el medio ambiente. Empezamos con Carlos Angulo y la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota verde, la nota ecológica, el día de hoy nos encontramos con que Blue Deal está en busca de una alianza transnacional para la energía azul. El proyecto buscará reunir al menos a 45 startups, administraciones públicas, centros de investigación y ciudadanos para lograr crear una alianza mediterránea que sea internacional. El proyecto europeo Blue Deal pone en marcha así esta nueva iniciativa que busca establecer una cooperación regional para poder promover el desarrollo de la energía azul en el Mediterráneo. El objetivo es crear así un punto de encuentro entre los diferentes actores que se involucran en la puesta en marcha de energías renovables para generar un diálogo de intercambio de ideas con experiencias, herramientas y oportunidades que aceleren el desarrollo y el crecimiento en toda la región. Gracias, Carlos, inmediatamente aquí está el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La Comisión Europea ha anunciado este martes la apertura de una investigación en profundidad para examinar si la compra de la aerolínea Air Europa por parte del grupo IAG, al que pertenece Iberia, pone en riesgo la competencia. Bruselas ha asegurado en un comunicado que le preocupa que la operación pueda reducir la competencia en las rutas aéreas nacionales españolas y en las internacionales con origen y destino en España para pasajeros. Y a continuación, el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Eurocopa, donde anoche cayó otro de los grandes. En el tema político del día tenemos la encrucijada en la que se encuentra el gobierno español ante los independentistas. Y es que precisamente después de la reunión realizada en Moncloa entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha salido a relucir la lucha que enfrentan contra el Tribunal de Cuentas por la resolución en el día de ayer en la que se ordena a los independentistas que depositen 5,42 millones de euros bajo pena de embargo por presunta malversación de fondos. Y es que según el Tribunal de Cuentas, los fondos fueron utilizados para el lanzamiento del independentismo en Cataluña. Y el gobierno inclusive prefiere que Izquierda Republicana por Cataluña baje el tono y se adopte un discurso más realista para cerrar filas con la decisión de Pedro Sánchez de impulsar la negociación con la Generalitat. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto podrá ceder el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando precisamente los independentistas

Más adelante vamos a proyectarles un detrás de cámaras bacanísimo, que tuvimos también la oportunidad de editar para ustedes, de todo este material. Bueno, esa es la forma como los artistas de hoy están presentando sus trabajos discográficos en las redes sociales, interactuando con sus seguidores en, al mismo tiempo. Los tiempos cambian, los tiempos cambian. Bueno, la canción, repito, se titula, el álbum se llama Esencia y la canción que vamos a escuchar a continuación se titula Esta Traga. Esta traga quiere decir estar enamorado. ¿Cuánto quisiera olvidar tu olvido? Desterrarte de mis adentros, borrar las noches de amor contigo y convencerme que no te quiero. Embriagado, ¿cómo defenderme cuando ya me has condenado? Más si la razón ya no camina de mi lado. Comenzamos el Café Mañanero, estamos escuchando a Felipe Peláez, la canción se titula Esta Traga y es otro de esos vallenatos románticos para enamorarse de verdad. Estar tragado significa estar completamente enamorado. El cantautor Felipe Peláez en una nueva entrega espectacular, ya está disponible en las redes sociales. Esta Traga, canción que aparece en su álbum Esencia. Escuchan Latinos FM desde Valencia, España, para el mundo entero, dando cuenta también de la cultura latinoamericana en esta parte de Europa. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. repaso de los principales titulares en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a ver qué nos dice la prensa española. Empezamos con el diario El País. Atención a los titulares del periódico más importante de España. Aragonés expone ante Sánchez su plan independentista máximo. El presidente pide amnistía, autodeterminación y fin de la represión. Más titulares. Cospedal dice que se reunió con Villarejo, pero niega que le pagara. El lenguaje inclusivo es una deformación del idioma. Lo dice Helene Carrere, secretario de la Academia Francesa, rechaza lo políticamente correcto. En otro titular, el abogado de Peña Nieto, estamos hablando del expresidente mexicano, cobró 39 millones de una red ligada al cartel de Sinaloa. Vamos inmediatamente con los titulares que nos trae hoy el diario El Mundo. Aragonés alardea de que Sánchez aceptará una solución votada. La fotografía de portada es precisamente para el presidente Pedro Sánchez y el señor Aragonés, que es el presidente de la Generalidad de Cataluña. Denegar el alquiler a gays se multará con hasta 150 mil euros. La ley trans invierte la carga de la prueba. El acusado de discriminar deberá demostrar su inocencia. El Partido Popular apela a las feministas críticas del Partido Socialista para enmendar la normativa y no descarta recurrirla. Por otra parte, la Unión Europea abre una investigación que amenaza con anular la venta de IAG de Air Europa. Estamos con los titulares de los principales periódicos. Un trabajador descontento delató la trama de blanqueo del showman José Luis Moreno. Es uno de los casos que viene en la prensa nacional. No solamente lo trae El Mundo, sino prácticamente todos los periódicos. El registro de las autoridades al domicilio de el showman José Luis Moreno, uno de los rostros más reconocidos de la televisión y la producción en España. Bien, damos el salto al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Al otro lado del Atlántico, el diario El Clarín titula: El Clarín de Argentina, el gobierno permitirá más vuelos sin las provincias controlan a los que lleguen. El gobierno permitirá más vuelos si las provincias controlan a los que lleguen. Este titular hace parte de, se refiere concretamente a las restricciones que ha implementado el gobierno de Alberto Fernández a raíz de los incrementos de los casos de coronavirus en el país. La economía cayó 1,2% por los contagios y las restricciones. Pasamos a otros periódicos de la región. Nos vamos directamente al Mercurio de Chile. Múltiples exigencias de constituyentes entrampan inicio de la convención a 4 días de su primera sesión. Instalación del nuevo órgano será el próximo domingo. Estamos hablando de ya el trabajo sobre la nueva constitución en Chile. Velocidad de contagio del COVID-19 llega a su menor nivel en toda la pandemia. Todo esto ante el avanzado proceso de vacunación y últimas cuarentenas. vacunación y cuarentena parece ser la medida más eficaz para contrarrestar el virus. Bien, dejamos el mercurio y nos vamos al tiempo de Colombia. Mercurio de Chile. Cortes seleccionó tutela de Yolanda Chaparro sobre eutanasia. La tutela busca que la Corte permita el procedimiento a pacientes que no estén en fase terminal. La Fiscalía, 4 detenidos, torturaron y desaparecieron a un policía en Cali. Se cumplió la audiencia de legalización de captura. Ninguno aceptó los cargos. Duque lanzó la nueva estrategia para la formación y empleo de jóvenes. Sura entra en el negocio de las vacunas y producirá refuerzo contra el COVID. Tendrá su propia planta, cuya construcción se inicia el próximo mes de agosto, e invertirá 54 millones de dólares. Continuamos el repaso de la prensa latinoamericana. De Colombia pasamos inmediatamente a Ecuador, donde el diario El Comercio titula: mujeres representan el 57% de teletrabajadores. Pasamos también a la prensa boliviana. El diario El Correo destaca en su portada: reciente helada y nuevo frente frío, preocupación en Chuquisaca. Vamos inmediatamente también a la prensa dominicana, del diario El Caribe, destaca hoy en su portada: obras públicas invierte más de 60 mil millones en todo el país. Ministro Ascensión dice que actualmente se ejecutan más de 10 mil millones de pesos dominicanos. Lógicamente estamos hablando de ejecuciones en obras. Y vamos también hasta la prensa, de Nicaragua, a ver qué destaca la prensa centroamericana. La prensa titula hoy: ingresos por prueba de COVID son un enigma. Crece demanda para viajar por vía terrestre. Quiroga advierte sobre la crisis en Nicaragua. Se refiere al expresidente de Bolivia. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario La Crónica de México. La sequía azota al mundo. El cambio climático causa anomalías como 5 días seguidos con más de 45 grados en algunas partes. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. La prensa aquí en el Café Mañanero. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Recuerden, estaremos desarrollando a las 9:30 de la mañana. Daremos cuenta cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la Eurocopa, la Copa América, el mercado de fichajes y en el apartado de ciclismo, el Tour de Francia, que hoy tiene una importante prueba. Sí, hoy tendrá el Tour de Francia una contrarreloj individual. Son de esas pruebas marcadas en el calendario que pueden definir definitivamente, que valga la redundancia, pueden definir la general, quería decir. Yeah. Yeah. ayer en términos generales tuvimos una jornada bastante tranquila en el Tour de Francia. Sí. Llegada para el embalaje. Primer día, entre otras cosas, que no hubo caída. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, estamos esperando. Vamos inmediatamente con el avance de Latino Deportes. Copa, donde anoche cayó otro de los grandes, Alemania, eso sí, frente a una poderosa Inglaterra 2-0, y todas las expectativas están puestas en el partido de España, el próximo viernes a las 6 de la tarde, cuando se enfrenta a Suiza. Y en el Tour de Francia continúa la clasificación general tal como estaba, ya que los movimientos por la parte de arriba no han sido absolutamente nada perceptibles. El mejor latinoamericano, Richard Carapaz, en la tercera posición, y el mejor colombiano, Nairo Quintana, en la posición octava, a 40 segundos. Y en el torneo de Wimbledon,